Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es fin de semana, otra vez estamos aquí listos para conectarnos con la X96.5 en este espectacular sábado y contarles a ustedes cómo se mueve la música más importante en el rubro del dance. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasan en este fin de semana? Llegamos al momento del segundo conteo del día en este fin de semana con la X96.5. Ya esta mañana estuvieron al tanto de lo que ocurre en cuanto a la música de nuestra estación, los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa en cuanto a la música comercial del momento. Así es que ahora el turno es para la música dance. Ya saben que pueden consultar ambos conteos. El de esta mañana ya está allí listo en nuestra página web, laxcali.com, actualizado con la edición más reciente. Y bueno, más ratito podrán consultar esta nueva edición que les traigo a continuación de la X Top Dance. La X Top Dance. Bienvenidos nuevamente y hay que comenzar contándoles que hay dos canciones que abandonan nuestro conteo. Se tratan de la posición número 10 y la posición número 9, que les dicen adiós a nuestro conteo para darle paso a dos nuevas canciones. ¿Quiénes son los que se despiden en este fin de semana? Bueno, por un lado, Alan Walker con Jamie Miller, el noveno artista más seguido en YouTube y el vigésimo artista más seguido en Spotify, le dice adiós al conteo con esta canción. Running Out of Roses. Encantadísimo James Miller de haber podido trabajar en esta oportunidad con este tremendo artista Alan Walker, que ya lleva bastante tiempo destacándose dentro del mundo del dance. Así es que le decimos adiós a Running Out of Roses para darle paso a una nueva canción. Despedimos esta canción que nos trajo nuevamente a la vida a un superclásico de la música. David Guetta y Mr. Jam, al lado de John Newman, fueron los encargados de volvernos a seducir con esta canción que alguna vez interpretó la gran Whitney Houston, y esta vez el DJ número uno del mundo pues contó con la colaboración de este par, Mr. Jam y John Newman, para esto que era If You Really Love Me, How Will I Know, que también se despide de nuestro conteo. Me. Así es que tenemos dos canciones nuevas que ya van a conocer ustedes a continuación. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Ahí están las casillas número 10, número 9 y número 8. My Heart Goes La Di Da con Becky Hill y Topic. Un acierto tremendo la unión de este par de artistas. Esta pareciera ser la continuación de su hit Remember, hablando de la música de Becky Hill, que nos ha traído esa canción Remember de la mano de Guetta y que ha sido todo un hit en listados de música con certificado de disco de plata a bordo, y bueno, que se encuentra además dentro de los primeros tracks de la lista británica de sencillos dance. Esta canción la une a un productor que también se ha podido destacar tremendamente dentro de la música electrónica y que se llama Topic, y juntos nos presentan My Heart Goes La Di Da. Descendiendo del lugar número 7 y pasando a la casilla número 10 esta semana con 6 semanas en total en nuestro conteo. Posición número 9 para este dúo de productores que vienen desde París, muy jóvenes, muy dedicados desde temprana edad al mundo de la música y muy felices de poderse unir también en esta oportunidad a Ella Anderson en este track que se llama Hurricane. César de Rommel y Dorian Laudeck. Después de más de 6 años juntos y una carrera muy constante con éxitos muy destacados dentro de esta escena, pues tienen ya un nivel bastante interesante dentro del mundo dance. Al lado de Ella Anderson nos presentan Offenbach, Hurricane en la posición número 9, descendiendo del lugar número 5 y completando su semana 3 con nosotros. Y aquí viene el primero de los 2 nuevos ingresos que hay esta semana en nuestro conteo. Do It, Do It, ahí estará A Grace con Cherish. El talentoso artista A Grace presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera, llamado Do It, Do It. Este sin duda es considerado uno de los mayores talentos del house actual. El track ya está disponible a través de la plataforma de Spotify. Este es el tercer lanzamiento del año y ha sido apoyado por pesos pesados de la industria musical como DJ Snake y Chris Lago. Es nuestro primer nuevo ingreso esta semana, una canción que ya les habíamos recomendado antes en nuestro conteo. Aquí están las casillas 10, 9 y 8. Así comenzamos nuestro conteo en la X Top Dance. Número 10. Waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time. Late in the evening, I want you. Número 9.